¿Querés apoyar la comunicación comunitaria? ¿Comunicación comunitaria? Publicita en una radio muchas voces. Comunicate al 3548-611-145. 611-145. Hasta las 20. Tierra de Cronopios. Tierra de Cronopios. Por una radio, muchas voces. Muchas voces. Vamos, hola. Estamos aquí nuevamente en Tierra de Cronopios. Hola, hola, buenas tardes a todos. Estela Maris Distasi con nosotros. Dan Cactus Yubone. Aquí los muchachos, aquí el señor Hugo, amigo mío. Nico. Nico con nosotros. Nico Mano. El señor que saca fotografías en todo el Valle de Punilla. Está con nosotros. En un ratito, Demian Turquet. Que no es Damián, es Demian. ¿Bien? En un ratito. Perfecto. Así que después va a venir Daniel Tulián con Daniel la guitarra Tulián a tocar acá en vivo. Uh-huh. Directo de San Marcos Sierras. De las tierras de Nico. Va a traer café de... Exacto. Chañar, de no sé si de Mistol. De Mistol. Le pedimos riquísimo. De Mistol. Me gustó mucho el café que sí, hacen ellos. Muy rico. Más que... tenemos muy buena música hoy para hoy. Tenemos un día excepcional. Una entrevista re joven con ellos, que son el futuro de esta tierra. Sí, re jovencitos. Es realmente maravilloso. Yo no la veo bien, porque todo esto es coso, no sé qué pasa. Te pero tapa bueno, el micrófono, ¿no? Me tapa los micrófonos. Bueno, perfecto. Hoy es un día... ¡Qué lindo! A ver, ¿qué es? Vamos a decir unas efemérides del 17 de octubre para engañar al principio. Día terrible hoy. Hoy es un día importantísimo. 1849 muere sí. Chopin. Sí. Ah, mira un día como hoy, 17 de octubre. Ajá. 1916 nace López Rega. Ah, mira. 1918 nace Rita Hayworth. Bien. O sea, 17, esto siempre no, 17 no de octubre. ¿Qué dijiste que ibas a hacer esto? Bueno, o sea te tengo que sorprender. Bueno. 1945, ¿qué pasó el 17 de octubre de 1945? Para algunos fue un día maravilloso y para otros fue un día medio raro. Bueno, una el día de manifestación, la, verdad, digamos, la primer manifestación. Fuerza, potencia, grito. Sin antecedentes. Sí. Que llena la Plaza de Mayo. Y después había otros que decían ¿viste? En reclamo de la libertad, porque había sido obligado a renunciar Juan Domingo Perón. Exactamente. A sus cargos, y bueno, y permaneció detenido en la isla Martín García. Uh-huh. Y fue liberado y llevado el 17 de octubre a la Casa de Gobierno, donde tuvo su bautismo como líder de las masas en el balcón. Totalmente. O sea que la movilización fue vital para ganar la interna militar y ser candidato a presidente en 1946. Perfecto. Un cambio eso, estructural en el país, totalmente. O sea, claro, de conciencia, de cabeza, todo se transformó. Muy fuerte, fue fuerte. Claro, exactamente. Entonces por eso un día como hoy quedó como el día de la lealtad. Exacto. Para el peronismo. Era la clase obrera. El obrero, que estaba maltratadísimo desde uh-huh. siempre, la obrera, es la mucho mujer más obrera. Largo, ¿no? La historia, sí. Yo estoy diciendo algo así. Totalmente, totalmente. Y bueno, de allí nace una clase media entusiasta, una campesina, fuerte, excelsor, digamos, pero bueno, obviamente que también había aparejado odios y muchísima resistencia. Uh-huh. Pero bueno, es una historia larga, ¿no? Muy larga. Todavía la tenemos más aún hoy. Pero bueno, vamos a ver. ¿Y las divisiones? Bien. Siguen. Y las continuarán. Siguen. Continuarán por siempre. Espero por que, siempre. Bueno, toda esta juventud que nos rodea hoy, logren de alguna manera cambiar, que esto se de alguna manera desaparezca y ellos fagociten una nueva posición, ¿no? Una posición renovación y cambio, la vida. ¿No? Se la necesita vida. Un cambio. Necesitamos vivir mejor, eso es lo que necesitamos, es vivir mejor. Uh-huh. Eso es lo que nosotros necesitamos. Estamos aquí en Tierra de Cronopios y tenemos un día muy lindo. Sí, va a pasar. Como nunca si, sabemos, nunca qué va sabemos a pasar. Lo que va a pasar. Que en realidad venimos así, de tomar un cafecito, venimos, pagamos las cuentas, qué sé yo. Ah. Y volvemos. Y venimos aquí a la radio para entretenerlos con buena música. Los va a sorprender un poco la música, pero estoy investigando. Hay unos temas que eligió usted también, ¿eh? Sí, obvio. Espero. Los vamos a tener. Así que vamos a la música. Primer tema y ya volvemos aquí a Tierra de Cronopios. Consider this. Estás en la 98.1 escuchando Tierra de Cronopios. A desert road from Vegas to nowhere. Someplace better than where you've been. Coffee machine that needs some fixing. Bueno, volvemos aquí un día así, estamos bien recronopios. ¿Sí? Yo me siento hoy medio raro, muy cronopiano. Me siento muy cronopiano. ¿Cómo está usted? Bien, cronopia también. Afectados. Afectado, uno se afecta. ¿Qué es eso? Se afecta, que no es afecto, se afecta. Bueno. Tenemos, hay algo en la Minga. Eso, exactamente. Tenemos que decir, ¿eh? Hay un evento en la Minga. Noche de cantoras en la Minga, María Elía, Virginia Altuve y Nino Luna en la guitarra. Viernes 21 del 10, 21 horas. Reservas al 3548-584510. 3548-584510. La Minga. Supongo que estarán las empanadas de Sandra. Sí, hay buffet. Algún vinito, buffet, ¿eh? Y tomamos, ¿eh? Escuchamos buena música. Aclaramos la Minga, para el que no sabe, queda en Charbonnier, kilómetro 38. Alucinante. Exacto, un espacio alucinante, todos no, sentados. Ruta 38, sí. Kilómetro 92. Sí, que les decimos que llamen al teléfono, que reserven, porque no va a haber mucho lugar, ¿eh? Nosotros ya estamos anotados. Sí. ¿Usted va a ir, Damián? La verdad, nunca fui, no conozco mucho de Charbonnier. Ah, ¿no conocés? No. Bueno, muy lindo lugar. Después te vamos a pasar. ¿Has aprendido esto? Hola, Demian. ¿Qué tal, Demian Turquete? ¿Está aquí con nosotros? Vamos a ir charlando de a poquito. Estoy tomando mates, así que sí. Sí, no hay problema. Trajo un budín riquísimo, Demian. Exactamente, para compartir. Con así nuestros que, bueno, mates. El que quiera tomar café, gracias, Demian. ¿Quiere tomar cafecito después? ¿Se hace un cafecito? Mate. Un café de Mistol que va a traer Daniel Turrián. Riquísimo el café de Mistol. Bueno. Le conté que el viernes tuve mi primera experiencia jubilatoria. Ah, sí, hice la cola, la empecé a las 9:30 de la mañana y salí del banco a las 2:30 de la tarde. Está divino. O sea que yo ya sé que un día, porque la tarjeta, bueno, vamos a hacerlo con la tarjeta porque no da. O sea, es terrible. Y yo me quedaba mirando un poco a todas las personas que estaban ahí, muy grandes, y digo, pucha, ¿no? Qué macana que tengan que vivir, es pasar por esa cosa para cobrar unos billetes. Y ojo que hablo de monedas, decía el tema, y no de gruesos billetes. Bueno, ¿qué tal? Tenemos otro aviso. Cuénteme. Jueves de cine, Daniel, en Aguas Azules. Ghost Dog es la película, el evento empieza a 19:45, 20:15 inicio puntual de la película. Sí. Confirmar asistencia al 3548 40 80 89, Avenida Argentina 2790, Aguas Azules. Buenísimo. Un lugar muy lindo para compartir el espacio, compartir Totalmente. Una comidita saludable. Sí. Y es jueves de cine. Son maravillosas las películas de cine debate que hay ahí en Capilla, fantástico, que la verdad que lo recomendamos ese espacio. Y es la función número 30, sí, así anda que muy buenísimo, bien. Está muy bueno, bien. Porque arrancan con algo y siguen y son persistentes y eso está realmente fantástico. Usted está muy organizada y no me avisó nada. Un poquito. Y yo vine así a lo loco. Y no enganchó una. Estoy como Rossi, el arquero de Boca ayer, que no enganchó una. Bueno. No se tire contra Boca. No me tiro, que no vamos. Newell, querido. Hoy es un día peronista. Uh-huh. Tenemos hoy un día peronista, un día popular. A que le quepa el sayo que se lo ponga. Así que bueno, es un día popular y peronistas. De alguna manera. Son los espacios que quedan y que pueden salvar de alguna manera políticamente. A mí, uno, estoy medio como agobiado ya, pero que de alguna manera son lo que puede sostener a un país, ¿no? A un país popular, y los necesitamos. Necesitamos lo mejor de los políticos. Así que, muchachos, por favor, hagamos fuerza, ¿eh? Recordemos. Algo está cambiando. Estábamos hablando un poquito con Demian también. ¿Ah, sí? Recién, cuando te fuiste a hablar con los chicos, que hay una movida interesante de cambio. Vamos a ver cuándo llega, ¿no? Espero que sí, que sea pronto. Pero ya se está dando. Ahora vamos a hablar en un ratito. Yo les comentaba sobre esto de que mucha gente está dejando las grandes ciudades y viendo el volver al campo, ¿no? De volver a construir otro sistema, otra forma de vivir. Ya que obviamente los políticos realmente, por más que sea de izquierda o derecha, no sé. No ya pareciera están perimidos. Yendo a ningún lado. Está como rara la cosa. Está muy raro porque siempre las multinacionales son quienes tienen el poder. Y de repente, si votemos a quien votemos, de alguna forma... Sí, están Monsanto, todos manejados por los Barry mismos Gold, capitales. O sea, las petroleras, las mineras y todo lo que... Las farmacéuticas siempre tienen el gran poder económico y de ahí bajan las decisiones más poderosas también. Así que nada, yo estoy a punto de formar una comunidad hippie en algún lado. Así que... Sería la número no sé cuánto, pero hay varias comunidades, gracias claro, a Dios. Córdoba tiene una fama importante. Córdoba tiene, sí. El Mediterráneo está formada, gracias a la Pacha, a la Madre Tierra, por una formación de gente, de jóvenes maravillosos. Y eso está muy bueno. Es verdad, viene mucha gente, pero bueno, viene también con una cabeza extraña, viene con una posición rara, es raro, es muy complejo. Le vamos a dar alegría a la tarde. Tenemos un tema, había un tema que yo te lo mandé, te lo había mandado. No sé si era un grupo, ya a mí me sonaba medio raro, pero a mí me gusta el tema. ¿Cómo se llama? ¿Vos lo tenías ese grupo? ¿Podés leer la letra en algún momento? Vamos a escuchar a Pulp. Es un grupo de los 80. Maravilloso, creo que es inglés, pero escuchémoslo. Coca-Cola, she said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. What else could I do? I said, no. I'll see what I could do. Took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. She just laughed and said, you're so funny. I said, yeah. Smile and held my hand. And went too far to shit will never warm you look out, but tear your insides out. Yes, everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a lie. And the tip says it beats what a mile in the bathroom. Los lunes hasta las 20, Tierra de Cronopios, por la 98.1, una radio, muchas voces. A desert road from Vegas to nowhere, someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing in a little cafe. Bueno, estamos en el aire nuevamente. Sí, yo hoy estoy muy en el aire, pero voy a tratar de aterrizar un toque. Bueno, no acepto críticas, no me interesa, o sea, me gusta estar en el aire. Claro. O sea, desde chico. Distraído, como decías el otro día. Ayer le dije a tu hijo, a Iván, en esa charla que tuvimos vía WhatsApp, digo, pero videollamada. No puedo concentrarme. Y a veces, y esto sí es cierto, la presión de la pregunta a la respuesta me mata. O sea, hacemos esto. Yo quedo. Me quedo de chico, ¿no? De la escuela. O sea, que nunca pude arrancar por ese lado. O sea. Hasta que tomé carácter, una formación, y dije, no lo voy a hacer. Bueno, esas presiones de la escuela, ¿cómo nos marcaron? Por lo menos en nuestra generación, ¿no? Claro. Ese como especie hasta de maltrato. Claro, que bueno, en lugar de, no sé, de ponerte en órbita, te dejaban así pasmado, ¿no? Había como una cosa alienado. De competencia dentro de la institución que era, me parece, morbosa. Que nos hacían competir a ver quién sabía más. Uh-huh. ¿No es cierto? Bueno, el cuadro de honor es un espanto. El cuadro de honor del Colegio San José, donde yo iba, había un cuadro de honor, estaban los 10 mejores. O sea, yo nunca. Olvidé. Éramos 30, yo estaba número 29. Creo que había uno más tarado que yo, pero que se llama Viola, me acuerdo. El Viola, qué lindo. No, tarado no. Einstein fue un desastre en la escuela. Un desastre fue Einstein en la escuela. Bueno, entonces tengo una pequeña anécdota, que había un compañero que era el abanderado, se llamaba Millanes. Entonces, él se sentaba adelante, loco, y le preguntaban, nunca le preguntaban a Millanes. Y un día nos hicieron intercalar preguntas entre nosotros, todos varones, y se me ocurrió decirle, bueno, a ver, Giovanni, ¿a quién le va a hacer la...? A Millanes. Y Millanes era como una ratita chiquitita y se da vuelta y le hago la pregunta. No la sabía. El abanderado no la sabía. La semana siguiente y durante varias semanas hubo una cosa así, competencia. Y entonces vos levantabas la mano para decir que yo nunca más levanté la mano. Y Millanes levantaba la mano con furia. O sea, Millanes, ¿a quién le va a hacer la pregunta? Giubone. O sea, obviamente, claro, que yo nada, no tenía ninguna. Pero el enano estaba re loco, o sea, se había puesto re mal. Se puso mal. Claro, lo expuse. La exposición. Y dentro de mi locura, porque podría haber no levantado la mano. Lo que se me debe haber cruzado con 11 años, de hacerle la pregunta al abanderado, boludo, qué tarado. Y realmente bueno, fue increíble. Bueno, estamos acá con un amigo. Con Demian Turquet. Demian, ¿les contamos? ¿Cómo lo conocimos? ¿Cómo lo conocimos a Demian? Yo les voy a contar cómo lo conocimos a Demian. Viene él atrás y me dice, ¿te podés correr un poquito? Estábamos en la feria de San Esteban, ¿se acuerda el guacho? Y yo le digo, Demian, bueno, sí, dale. Pero me dice, no, correte un poco más. Y entonces yo digo, ¿por qué no te corres vos? Qué simpático. Qué simpático, Dan Giubone. Así arrancamos con Demian. Pobre y después Demian. Yo, todas esas cosas de monigotes, cosas fuera del contexto, después tengo las salvedades que puedo reconstruirlas. Entonces digo, che, Damián, ¿cómo te va? Me presenté, digo, te invitamos porque vimos su laburo, ¿no? Bueno, sí, un genio sacando fotos. Sí, las fotos de la feria de San Esteban que hemos visto, audiovisuales, muchas cosas. ¿Qué nos cuenta? Un Dale. Poco de Demian. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, por estar acá. Y bueno, la feria de San Esteban la verdad es un lugar que me abrió muchas puertas. Cuando apenas llegué a vivir por esta zona, llegué a vivir a San Esteban como primer lugar. Y bueno, ahí la feria fue que... Nada, de alguna forma es un lugar donde la gente se encuentra, donde caen diferentes artistas cada feria. Entonces, primero empecé a hacer fotos y videos para la feria y luego se me ocurrió esto también de ofrecerle a los artistas fotos y videos para sus propios proyectos. Tener un video en vivo, claro, y tener fotos de un recital en vivo. Entonces, de repente eso, les cobraba barato a la feria para no estar aprovechándome de un proyecto autosustentable, ¿no? Por vecinos que están organizados ahí. Y bueno, y cobrarle un poquito a cada uno, ¿no? A los artistas también barato para que puedan llevarse un video en vivo de buena calidad y así. Entonces, cobrándole un poquito a cada uno, puedo hacerme el día de trabajo. Bien. Y al mismo tiempo, luego, toda esa cantidad de artistas tiene shows en otros lados, tiene eventos en otros lados, donde se me empezó a llenar la agenda de... Claro, se te abrió un camino, claro, bárbaro. De eventos, pero increíble que, nada, llega un momento que se me caen ahí los pelos de estar frente a la computadora editando tanto material, pero muy contento y agradecido de tener tanto trabajo de lo que me gusta, ¿no? Hacer fotos y videos y nada más. Yo me dedico solamente a hacer fotos y videos. Qué lindo poder hacer lo que uno ama, ¿no? Que es lo más importante, creo que para eso estamos también acá. Qué loco. Y nos contabas que habías comenzado a hacer un tipo filmación, un trabajo, un video, algo de eso, ¿no? Con gente local, o, no sé, ayúdame. No, ¡socorro! ¿Vos decís de mis inicios en la fotografía y el video? ¿O sí, acá? No, acá. Acá, capaz que me contaste que fue antes y yo ahora lo interpongo. Audiovisual estabas haciendo. Audiovisuales. Lo inventamos. No, lo inventamos como dos qué cronopios mal, que somos, los dos lo inventamos. Qué loco. Bueno, no. Vamos a podría contarles mi inicio en cuanto a cómo descubrí que me gustaba la gracias, foto. Gracias por ayudarnos. Gracias. Porque, nada, una persona realmente terminás la secundaria y no sabes a qué dedicarte, no sabes a qué estudiar luego en la universidad, ¿no? Es como la gran incógnita de cualquier adolescente que termina sus estudios secundarios y dice, bueno, ¿ahora qué carrera me meto? ¿Qué voy a hacer? ¿Si quiero ser doctor? ¿Si quiero ser abogado? Y todas esas cuestiones. Y yo obviamente no quería hacer nada de todo eso. Yo quería divertirme, pasarla bien y hacer lo que me gusta, ¿no? Y sin darme cuenta, bueno, terminé metido en una fábrica de zapatos como un esclavo, laburando muchísimas horas por día en un trabajo que era como si yo fuera una máquina, ¿no? Como un trabajo en serie donde yo tenía que ir a una velocidad porque si no se atrasaba el trabajo. Se hizo una fábrica. Y nada, el que estaba adelante me miraba con unos ojos de apurate porque yo tengo que producir cierta cantidad. Sí. Y bueno, trabajar bajo presión en un ambiente tóxico real de químicos. O sea, yo respiraba pegamento todos los días y estaba en esa situación. Y bueno, en un momento lo que me ayudaba mucho a salir de esa realidad tóxica era la música, ¿no? Yo me ponía auriculares y era como que estaba en otro planeta. Podía estar ahí pasándole pegamento a los zapatos, pero con la música me escapaba hacia otro lugar, ¿no? En mi imaginación, y no era tan estresante esa cuestión, totalmente, ¿no? De estar encerrado, no sé, eran como 10 o 12 horas por día. Terrible. ¿No? Terrible. Entonces, un día me sucede algo muy loco, que me pongo los auriculares para no escuchar a mis compañeros y estar ahí como con mi mente fuera de ese lugar, de esa fábrica. Entonces me pongo los auriculares y mis compañeros empiezan a trabajar al ritmo de la música que yo estoy escuchando. Entonces digo, qué loco, o sea, esto pareciera estar planeado, ¿no? Como justo lo que yo escucho por auriculares es el mismo ritmo que están trabajando todos en la fábrica, ¿viste? Qué como loco. Muy loco. El tema era este Blue Monday, que si después le quieren poner, sí, es alto tema. Sí. Que es ta, una cosa así. Sí. Bueno, entonces digo, voy a hacer un video de cómo es que esta gente trabaja al ritmo de la música esta que yo estoy escuchando. Sí. Entonces llegué a mi casa, me descargué un programa para editar videos, grabé con un celular esto que estaba sucediendo, que era una cámara muy berreta, la calidad y todo. Entonces, cuando logro lo que había imaginado, convierto este video en algo real, digo, bueno, tengo la capacidad de hacer un video. Yo no tenía ni la menor idea de cómo se hacía un video y lo miré de unos tutoriales y lo aprendí cómo hacer y lo logré y dije, ya está, tengo que hacer videos. Y como que empecé a hacer videos de stop motion y cosas así, medias locas. Hice unos cursos de fotografía y estudié, bueno, ahí como más las cuestiones técnicas, hasta que, bueno, renuncié a esta querida fábrica. Entonces me pagaron una moneda ahí, sí, con la que le invertí en una cámara. Entonces ahí... Qué buena decisión. En ese momento, bueno, estaba de pareja con una chica que también estaba como en la misma situación, trabajando en esta misma fábrica y así. Ajá. Y tenía ella una cámara. Entonces, qué loco. Nada, decidimos hacer nuestro propio proyecto de fotografía y video. Renunciamos a la fábrica. Ella hacía la foto, yo hacía los videos y empezamos a hacer cumpleaños, bodas y todo lo que es eventos sociales. Así fue que, bueno, luego ese fue nuestro trabajo, ¿no? Así, solo dedicarnos fotografía y video y nada más. Y nada, fue como qué el alucinante. Cambio total de realidad, ¿viste? Como de repente ser mi propio jefe, tener mis propios horarios, no tener que descansar los fines de semana. Sino totalmente, que sí. Trabajaba sí, los sí, fines sí. de semana sí. Y descansaba en la semana, porque claro. Los eventos suele ser sábado, viernes y ahí como... Bueno, tenemos más para charlar mucho, y seguir. Mucho más porque después sí, porque nos contaste otras cosas. Hay algunas preguntas que tienen que ver con otra cosa. Acá estamos con... Acá llegó Daniel. Un amigazo nuestro. ¿Está bien? Daniel. ¿Cómo anda la gente? ¿Cuánta gente somos una banda? Eso. ¿Cómo anda, mucho hermano? Gusto. ¿Todo bien? Mucho, nos alegra tranquilo. Mucho verlo. Acá no sé qué... Algo va a salir de todo esto. O sea, no sé qué vamos a... Alguna mezcla vamos a lograr. Obvio. Que es la hermandad de ustedes. Estamos, ha llegado aquí Daniel, yo le digo Dani, pero Dani, bueno, Daniel Tulián, que está con nosotros, otro pibe también. ¿Qué edad tenés, Daniel, vos? 26 tenés. Wow. Daniel, también. Y toda una cosa joven, que no se convierta en Drácula. Ahora sí, claro, porque ellos tienen toda la energía. No. Viste que los gerontes le chupan la energía a los jóvenes. No. ¿Eh? O sea, le dicen que no, eso no se hace, ¿no? Pero después le sacan las ideas. Le chupan las energías y las ideas. Bueno, es un placer estar acá. Bueno, vamos a escuchar música, mi querido amigo. Nos reacomodamos, que no es fácil para nosotros dos, por lo menos para mi señora. Y volvemos, señora, señor. Muy bien, señor. Sí, está bien, señora. Señor jubilado. Señor jubilado. El señor que se ha jubilado. Estamos aquí en Tierra de Cronopios, en una radio muchas voces. Vamos a tener un programa maravilloso. Estamos compartiendo budín, mate. Vamos a tener guitarra, música, fotografía, porque tengo algunas cosas para preguntarle sobre fotografía. También vamos a hablar de San Marcos Sierra, de mi amada San Marcos. De la familia Tulián. Y de la familia Tulián también le vamos a preguntar. ¿Cómo marcha? Y su café de Mistol, que es el más rico que probamos hasta ahora. Alucinante. Qué bueno, me alegro mucho. Alucinante. Trajo el café. Sí, traje. Perfecto, maravilloso. Ah, Está buenísimo. Música, maestro, y ya volvemos. Mágico. Seguí escuchando Tierra de Cronopios. Tierra de Cronopios. Por la 98.1. Desert road from Vegas to nowhere. Bueno, estamos aquí nuevamente en Tierra de Cronopios en un día medio raro, extraño. Bueno, pero no importa, frío, calor, estas cosas que suceden en este mundo tan loco. Bueno, estamos con Daniel Tulián, que viene de poner lo que se llama el lomo, pero también canta, también toca la guitarra, muy bien toca la guitarra. Cambiamos la yerba del mate. Tomamos mate, estamos con Demian Turquiet, que nos va a seguir hablando sobre fotografía y sobre, bueno, qué es ser un fotógrafo también, porque la verdad que ese ojo, ¿no? Después vamos a hablar de eso. ¿Cómo anda, Daniel? Todo tranquilo. ¿Todo tranquilo? ¿Se acerca? ¿Se tiene que hacer algo o le acercás el...? Tranquilo, se fue, lo más cómodo posible. Ahí estamos. ¿Todo tranqui? Todo tranquilo. ¿Cómo anda San Marcos? Y anda lindo. ¿Está lindo? Sí. ¿Sí? Anda lindo. Ahí se escucha. Bueno, eso. Bien, todo lindo. Mucha gente el fin de semana. Ajá. Sí. Sí. ¿El otro? El anterior, El anterior, terrible. Uy, mucha estuvo... Gente. Sí, mamá está en la feria ahí, viste, y que hubo mucha gente. Mirá qué loco. Sí. Es un hermoso lugar. La feria es re linda también. Ah, sí. Sí, la feria es re linda. Todavía está el restaurante ese de la esquina, ¿cómo se llama? La Cueva Azul. La Morada, creo que. O la Azul, que está todo pintado de celeste. Ah, Cuartito Azul. Cuartito Azul, vieja morada y después... Tanguero es. Ay, no, pará, y hacen una carne al horno. Ah, sí. Wow, y el pollazo también, muy rico. Ah, lo del chulo. El Cuartito Azul, el claro, chulo. Claro, exactamente, el Cuartito Azul, económico, lindo, a mí me gusta. Ah, es unos ñoquis ricos. Unos ñoquis súper ricos, la salsa vos, también. Fanático acá, Dan, de... ¿San Marcos? De San Marcos. Sí, ya vamos a ir. Te voy a invitar a que vayamos. Ya le voy a invitar. Si sabe que le va a pasear a la compañera. Claro, le voy a sacar a pasear a la compañera para San Marcos. Y sí. Nos vamos a ir a una cabañita, a algún lugar que nos va a recomendar Daniel seguramente después, fuera de este momento, y nos vamos a ir dos o tres días. Bueno, ¿usted qué le quiere decir? Contanos algo, ¿cómo empezaste a cantar? ¿Desde cuándo cantás? Vamos a contar que te conocimos cantando en Charbonnier. Ah, sí. Sí, exacto. En el encuentro de... En la feria. Exacto, la primera. La primera y el cómo era un reencuentro, ¿no? Recordando los incendios. Sí, exactamente. Hace dos años atrás, en el 2020. Sí, un encuentro por la vida, el agua, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí. Por el chico... También, que falleció. Cristóbal, exactamente. Sí, ahí en... Una maravilla, ¿no? Ese pibe increíble. Pero bueno, sí, lo conocimos todos, subió con nosotros. Qué bárbaro. Sí, una desgracia, la verdad, una tristeza para todos. Sí, realmente tristísimo. Pero bueno. ¿Y comenzaste desde muy chango? Y yo a los 12 años, cuando lo conocí a mi padre, bien por primera vez. Sí. Él era artista, ¿viste? Yo, de parte de padre, no soy Tulián, yo soy Welling. Él es belga, gringo, ¿viste? Artista. ¿Hernán? No, Horacio. Horacio. ¿Y Hernán quién es? Mi tío, el hermano de mi papá. ¿El hermano de tu papá? Sí. Ah, yo lo tengo Hernán. Claro. No, no. Hernán. Sí, también otro personaje. Un personajazo. Terrible. Sí. ¿Y lo viste a tu padre? Claro. Y a mi abuelo también. Me acuerdo que tenían un piano americano, ¿viste? Ahí en su casa. Y tocan el piano. Me leía poesía, veían películas francesas e italianas. Lindas películas, ¿viste? Sí. Y me regaló una viola así medio pele, ¿viste? Mi viejo, y me enseñó la samba de mi esperanza. Mirá. Y yo me fui a mi casa con eso, con una guitarra y la samba de mi esperanza. Dios. O sea, la guitarra y la esperanza se llevó. Sí. No, y lo conoció el viejo. Bueno. No es poca cosa. No es poco. Sí. Estuvo muy lindo el encuentro, la verdad que me gustó mucho. Y ahí de los 12 años, solito, ¿viste? El principio en la pieza, ¿viste? Tocando para mí. ¿De oído? De oído, sí, así. Yo autodidacta. Autodidacta, solito, ¿viste? Y después me acuerdo que cuando tenía, ponele, unos 15, 14 años, 15, y una profe, mi amigo se enteró que yo cantaba, que mi mamá le contaba. Mi mejor amigo. Mi mejor amigo le cuenta a mi profe y le dice que yo cantaba y toca la guitarra. y había que preparar un número artístico, me acuerdo, ¿viste? En la escuela. Y en el curso, digamos, ¿no? Había que preparar algo artístico. Y bueno, me dice, el profe, cántate algo, me dice. No, le digo, ¿qué voy a cantar? Y así, yo no sé nada. No, si tu amigo me dijo que vos canta, me dice. No, sí, dale, prepárate algo, me dice. Y bueno, yo cantaba, me acuerdo que cantaba varias canciones. Cantaba esa de Sue Johnny que dice, hubo un tiempo que... Sí, bellísimo. Ay, qué lindo. Bellísimo. Y fui libre, de verdad. Ese tema es maravilloso. Y bueno, me presenté con ese tema ante mis compañeros. Y me acuerdo que yo cerré los ojos, estaba cagado. Tenía mucho miedo, ¿viste? Totalmente. En criado, cagado hasta las patas, ¿viste? Y agarré y canté. Me acuerdo que cuando abrí los ojos, estaban mis compañeros llorando, ¿viste? Y mi profesor también. Oh, todo emocionado. Todo emocionado, ¿viste? Sí, fue algo muy hermoso. Y ahí fue, ¿viste? La primera toca con el público, digamos, ¿no? Que eran mis compañeros y la profe. Después me hicieron tocar en el acto del 2 de abril, ese de las Malvinas, ¿viste? Sí. El 2 de abril, ¿no? Sí. ¿Y cómo se llama? Toque sobreviviendo para toda la escuela, ¿viste? Ayer era primero, según todos los pero cursos. El tema de Víctor Heredia. Y estaban mis tíos escuchándome también. Sí, de Víctor Heredia, toque con una guitarra acústica. Y toque así, estaban cerrando el ojo y cante, ¿no? ¿Viste? Llorando todo, ¿viste? Y bueno, ahí me cuenta que era un camino, una beta linda, ¿viste? Que me había tocado a mí, ¿viste? La música, el destino de la música. De cantar, tocar la guitarra, escribí, como la parte que traigo de mi padre, digamos, ¿no? Ajá. Herencia de mi padre. Mira qué loco. ¿Y tu viejo vive ahí en San Marcos? Sí, ahora por primera estamos viviendo juntos. Estamos con los hermanos, ¿viste? Con mi papá. Ahí en un monte, que él tiene una tierra, ¿viste? Un montecito. Que es donde hacemos arropa hoy en día y hacemos café. Qué bueno eso. Y hoy lo conocemos bien, él nos conoce a nosotros. Qué guapo que son, dice. Ay. Y nosotros lo vemos a él, ¿viste? Conocemos sus partes y conoce nuestras partes. Sí, ¿él nació en Bélgica? No, él en Córdoba. En Córdoba, El que viene de Bélgica es mi bisabuela, que es uno de los fundadores de Cruz Chica. Ah, mirá. Que tenía tres molinos. Acá nomás, por el lado de la cumbre. Mira qué loco. Tengo un molino para vos. Se perdió como dos o tres montañas. La herencia. Se perdió. Está pensado, está bueno. Sí, eso de las herencias de las montañas. Sí, se pierde todo. Vamos a escuchar un tema tuyo, tranquilo, tomate el mate tranquilo. Bueno, la estamos pasando, estamos escuchando una historia re linda. Escuchamos un tema tuyo y después, si usted quiere, vamos a la tanda. ¿Te parece? O sea, nos vamos con el tema de él, ¿sí? Y volvemos, después de la tanda volvemos, estamos aquí en Tierra de Cronopios, acompañado, vivo con una amiga, Daniel. Sí, Caro se llama. ¿Caro? ¿Cómo andás, Caro? ¿Todo bien? También bueno. Compositora. Ah, mirá. ¿Canta también? Y toca la guitarra, sí, también. ¿Y qué canta Caro? O sea, que Caro va a cantar también. Y si ella se anima, sí. ¿Vos te animás, Caro? Sí, ahora ya estás. Cerrame la puerta, Nico. No, un temita, después la convencemos. Bueno, vamos a escuchar a Daniel Tulián, estamos acá con otro amigo, Demian Turquet, y vamos a hablar de fotografías y de música durante la tarde. Adelante. Bueno, permiso. Adelante. Chacarera de hoy. Voy a fundirme en silencio, despertar en las mañanas, cantándole a los vientos pa' que traigan esperanza. Son lindos tiempos de brujas, recordando saberes, recordando las cuevas donde los ancestros duermen. Los ancestros me dijeron que no odia al enemigo,

plateas y fundaciones, techos e instalaciones. Especialistas en energías renovables. Proyecto y dirección de obra, entrevistas pautadas. Presupuestos reales. Usted elige, nosotros concretamos sus sueños. Grupo Proyectar. Teléfono 3548 1543 6667. Panadería del Águila. Panificación artesanal dulce y salada. Chipa, chipa, chipa agroecológico. ¿También tienen productos integrales? Sí, y cremonas, panes saborizados, torta toffee, pasta frola. Encontranos en Salta 641. Delivery al 3548-414491. Panadería artesanal del Águila. Una panadería como vos. El 5 de noviembre, taller de constelaciones familiares con Jazmín Gulí. Orientado a constelar y a formarte, con entrega de certificado. El 5 de noviembre, de 10 a 14 horas, en la fábrica. Pueyrredón, 1348. Inscripciones al 3875-165152. 3875-165152. Taller presencial de constelaciones familiares coordinado por Jazmín Gulí. Las noticias de una radio muchas voces también están en cdmnoticias.com.ar. Visita nuestra web y acércate a la información de Capilla del Monte y la región. cdmnoticias.com.ar. Hasta las 20. Tierra de Cronopios. Tierra de Cronopios. Por una radio, muchas voces. Muchas voces. Eso, ¿qué me pasa? Bueno, estamos aquí. Estamos charlando una charla hermosa que tendría que haber salido al aire, pero bueno. Pero no importa, suele suceder. Dígame de qué estábamos hablando. Recuérdenos. Estábamos hablando del monte. Y estábamos hablando de ayer, de irnos a vivir al monte. Ayer hablamos de salvar una hectárea. Exacto. La posibilidad que tiene uno. Nos llamaríamos los revolucionarios hormigas, porque el hombre hormiga y la mujer hormiga viene desde todos lados y dice, oh, me compré 16 metros por 40, saco desmonto todo lo que todo. Hay, hago la casa, la pileta. No, muchachos, no va a funcionar así. Y después está el hombre hormiga country, que viene a ser el que compra 10 hectáreas y hace cabañas, emprendimiento y rompe todo. Mm. Bueno, habría que ver, pero eso no, el hombre hormiga no tiene la culpa. La culpa la tienen los que tienen que de alguna manera comandar, ¿no es cierto? Los municipios y decir, flaco, yo te vendo la hectárea, pero no me podés tocar el monte nativo. Claro, ¿por qué no hay ordenanzas? Bueno, tal vez en San Marcos haya. Hay ordenanzas, que no puedes desmontar más de lo que vas a construir. Algunos la cumplen, otros no, pero está la ordenanza. Claro, eso es importantísimo. Pasa que después hay mucho que. Por ahí ya es tarde, ¿viste? Y se enteraron tarde y... Sí, primero entro, rompo y hago la vida y después se cae el... Pero es muy loco, pero se debería de alguna manera vivir... Una multa, algo para que no lo eviten. Sí, si es que lo todo... tienen que hacer... Claro, y después no pasa nada. El secretario de Ambiente la hace cumplir, otras veces no, digamos. Claro, exactamente. O ven las máquinas que están desmontando... Y bueno, qué sé yo, ponen la multa, pero no está organizado. Para otras cosas sí. Por ejemplo, lo que está pasando en el Yuspe, justamente Horacio, un muchacho que está trabajando, está peleando, luchando, me decía ayer, no podemos volver a ir presos porque nos van a armar una causa y vamos a tener que cumplir una pena de un año o dos años. Teniendo tres causas, vas preso directamente. O sea que Chico Jacob, los que están trabajando ahí en contra del exterminio... Pues, Ayer hablábamos, Estela, en Nueva Zelanda es que también necesitan nuevas rutas. No me acuerdo se dónde. Se puede. En Tailandia, no me acuerdo, lo voy a buscar. Era en altura, o sea, los animales iban por abajo, caminaban por ahí, el arroyo seguía surcando. Esto no, todo es... Quieren romper. Es tipo rastrero, ¿viste? Todo. Y lo mismo pasó con el cuadrado. Y sí. Lamentablemente es así. Y queman todo y no les importa nada, ¿no? Es muy triste. Pero bueno, no tenemos montañas. Como conciencia, ¿no? O sea, tenemos claro algo. Vemos que se está quemando Cuchi Corral. Y decimos, los otros días un amigo me dice, ¿sabés que por el lado de Cuchi Corral va, no? El trazado de la autovía. Ah, entonces quiere decir que están quemando todo. Claro, da la casualidad que justo la parte, casualidad, que, ¿no? La parte que se quema es donde va la autovía, como que pareciera todo tan no obvio. No podemos hacer nada. Y aparte lo prenden a la noche, a la madrugada, para que, bueno, se tarde lo más posible en avisar, claro, ¿no? Nadie vea, claro, y al otro día ya habrá roto. Fuego el monte a las 12 de la noche. ¿Qué, exacto? ¿Quién estaba fumando un cigarrillo a las 12 de la noche arriba del monte? No sabemos. ¿Y cómo hizo el sol para calentar el sol? Un rayo nocturno. No sabemos, cuando no hay tormenta. Totalmente. Es medio complejo. Sí, es muy... Claramente intencional. Sí. Todo es claramente intencional. Uh-huh. Sí, yo que estoy, por ejemplo, desde el 2020, viste, que se armó cuando se quemó, empezó el incendio en Copacabana. Sí. Y que nos fuimos con los compañeros, viste, y compañera ahí a apagar, viste, a aportar... A duda, viste, nos terminamos haciendo brigadistas, en realidad éramos vecinos, autoconvocados, viste, vaquianos, todo el lugar. Después uno se va experimentando, viste, trabajando en conjunto con los bomberos y te hace brigadista en algún punto. Pero veíamos cómo iba a apagar un lugarcito y aparecía prendido otro por otra isla, viste, y de repente apagaba esa y se estaba quemando, claro, de vuelta en Capilla. Prendían en otro, se prendía en Tramontana, se apagaba, se prendía en Pampa de Redonda, y así, viste, y decía, para, viste, claro, es una cosa y lo loco. Veíamos, era después se prendió en el cruce, me acuerdo, de San Marco, en el cruce de San, claro, Marco, claro, exacto, un poquito, y así, y estaba los focos en Carlos Paz, en la falda, ese año fue, había terrible. Entrado a la sierra, en Sierra Chica, no sé, todo en el mismo tiempo, ¿te das cuenta? En Salta, estaba en la Amazona quemándose, en Australia, en Canadá, los humedales de Santa Fe, ahí los en humedales de Santa Fe, todo el mismo tiempo se estaba quemando. Es un mensaje. Y bueno, el fuego, verdaderamente, yo, el mensaje mío que yo tengo es que lo... La Pacha, verdaderamente, ella es sabia. Se va, sabe, reacomoda ella, ¿viste? No es que ella muere. Nosotros nos estamos matando a nosotros mismos. Claro. Y no estamos respetando las otras especies que viven. Chancho el monte, las víboras, totalmente, los guanacos. ¿Te das cuenta? Entonces, los árboles, que no los necesitamos para respirar, estamos yendo en contra de la existencia... Nuestra. Nuestra. Y de las especies que habitan el planeta Tierra. Y el fuego, verdaderamente, es un... ¿Cómo te digo? Es un niño. Y es sabio el fuego. El fuego también viene a enseñarnos, a mostrarnos cuál es el camino. Porque nosotros, cuando hubo fuego, estuvimos todos juntos ahí. Estaba el pueblo, estaba gendarmería, estaban los bomberos, estaba el vaquiano, el indio, el hippie, el paisano. Todos laburando por una misma causa. También trajo buenas cosas. Estaban los que donaban, la gente que donaba, la gente que cocinaba. Se generó algo muy lindo también ahí adentro. No quiero decir que venga Juan Fuego para vivir esa experiencia. Está bien. ¿Te das cuenta? Pero el fuego también viene a enseñarnos. Totalmente. Y a calmarnos también, de alguna manera, en nuestro fuego. ¿Viste? Te entiendo, bárbaro. Y a sacar a la luz todos esos proyectos de planes de gente gorda, con proyectos ambiciosos que quieren destruir. Y vienen destruyendo a todo a su paso, con dinero y poder. Totalmente. ¿Viste? Es lo que tiene. Esto es así, el escenario es mayor. Sí. Obvio, claro, el escenario es a nivel mundial. Seguramente, obviamente. Sí. Totalmente. Sí, yo quería compartir una experiencia que tuve el otro día cuando se prendió fuego a la falda. Sí. Que salgo de mi casa y veo O sea, yo abro la puerta de la casa y se ve la montaña, el cerro. Sí. Se veía todo el fuego, arriba el cerro, llama como de 3 metros. Parecía una película apocalíptica, ¿viste? Sí. Todo el es horrible. Eso. Todo el centro es de la ciudad. Los que vivimos acá es... El centro de la ciudad lleno de humo y la gente seguía mirando vidrieras y comprando cosas. Mm. En vez de ver cómo podemos hacer para ayudar entre todos a apagar el fuego... Yo digo, no, esto parece el apocalipsis zombie. Están, sí. En vez de ir, de reaccionar y unirnos, y como acá contaba el amigo, no, todos mirando vidrieras, todos tomando su cafecito, y así como si no pasara nada, y todo se llenaba cada qué vez terrible. Más de humo. Entonces yo digo, no, pará, me agarró como un ataque de nervios, no sabía qué hacer, y agarré, la llamo a mi vecina, le digo, negra, hay que hacer algo. Me dice, mirá, mi viejo tiene el auto para llevarle mercadería a los bomberos. Uh-huh. Bueno, fui kiosco por kiosco, negocio por negocio, verdulería por verdulería, a pedir mercadería. Y se abrió el corazón de todas las personas, de todos los vecinos. Me dieron un montón de mercadería, me dieron bidones de agua, dieron papel higiénico, me dieron bolsas enteras de naranjas, de frutas, todo para los bomberos. ¡Qué loco! O sea, de repente cuando para mí se caía el mundo y era todo un apocalipsis zombie... De repente eso despertó el corazón de un montón de gente que sin conocerme o me conoce como vecino de que voy a comprar y eso, pero no sabe ni cómo me llamo, me regalaron un montón de cosas confiando en mí de que yo iba a llevar todo eso a los bomberos. Totalmente. Sin claro, ninguna bueno. seguridad de que yo podría haber llevado todo eso a mi casa y me quedo ahí comiéndome todo, pero no. Eso fui, lo llevamos con la vecina, lo cargamos en el auto del padre, se lo llevaron a los bomberos que estaban ahí poniendo el cuerpo... Y recibieron todas esas donaciones. Entonces, como acá dice el amigo, eso, el fuego es un gran maestro también, ¿no? Despierta el fuego interno que necesitamos, eso, despertar el corazón, ¿no? Como claro. la activación de ese chakra, ¿no? Como también se lo conoce. Qué loco, ¿no? Porque es como que el que lo prende tiene una intención, digamos, macabra. Y lo que termina pasando es lo opuesto, que despierta la unión, la apertura de los corazones. Y también están los otros que están tomando cafecito y siguen mirando vidrieras, se dan cuenta que... Y yo creo que ellos... Porque también la sociedad tiene muchas exigencias. La gente tiene muchas exigencias, ¿viste? A veces por algo surgieron también las organizaciones estas para estar preparados para cuando vienen los incendios, a apagar. Entonces uno, como está en la suya, laburando... Y tiene mucha exigencia la gente para laburar, ¿viste? No es que no se hacen responsables. De alguna manera dicen, ya hay organizaciones y dan como entendido que ya lo van a ir a apagar. Claro. Mucha gente, pero por ahí también a veces no alcanza ese personal, verdaderamente. Y la diferencia por ahí de entre bomberos, una organización con jerarquía, uh-huh. es que ellos tienen órdenes, reciben órdenes, y que a veces... pues van directamente a la cabeza y a veces no, solamente a las casas. Claro. Un brigadista va más al monte. Uh-huh. Entonces a veces no alcanza el personal claro, ni las claro. autoridades para. Entonces la gente tiene que tomar conciencia que también puede. Es claro. parte de todo lo que se quema en algún punto. Y puede Totalmente. Involucrarse y colaborar con las brigadas, con los bomberos voluntarios. Sí, obviamente, hacerse cargo un poco de lo que nos está ocurriendo. Lamentablemente el que prende el fuego es un personaje, digamos, ambiguo, un personaje menor que está contratado y pagado para que vaya a hacer eso, porque seguramente esta gente no va a ir a prender el fuego, los que están arriba, sino que está muy armado. La verdad que es desolador verlo. Una cosa es verlo en foto y otra cosa es ver cómo va bajando ese dragón. Parece como una llamarada de un dragón. Algo que se come todo, ¿no? Que está bajando. Y yo a veces pienso que cada día, porque empezó con arriba y no llegaba, ahora ya ha devastado viviendas. ¿Con quién hablábamos? A nosotros estábamos hablando de eso de no... hacer las viviendas en la montaña. Ah, sí, ayer que decíamos. No está preparado. La montaña no es para vivir. Esa montaña es para... Que está ahí, ¿no? Hablábamos con Yura. Bueno, porque antes no se podía construir en la ladera de los claro. cerros o de las sierras. Y ahora ya están construyendo. Y porque viene el tipo con un montón una cabecita de Miami Beach y se cree que esto es Hollywood. Y no es así, o sea, esto es otro mundo. De acá no se puede, una casa se pierde y no es fácil reconstruirla nuevamente, ¿me entendés? Esto no es el sistema yanqui. Esto no, acá las casas no se hacen. Lamentablemente, supongo que parará en algún momento. Bueno, ¿y lo que lleva a reconstruir el monte? No estoy hablando de la casa. El responsable de hacer una casa en la montaña, la verdad que me parece es algo como esnovista querer tener una casa. Yo veo cosas, Estela, una casa ahí en Cruz Chica, que se ve que el tipo la hizo con una vista que ve panorámica, que ve todo. Hollywood. Bueno, ya él, está bien. Le falta el cartel de Hollywood sobre claro, la montaña. Claro. Totalmente. No, y prende, ahora prende todas las luces. Prende todas las luces, parece, viste, pero se llama, no sé, es un sometido del capitalismo, o sea, lamentablemente. Y bueno. Yo que quería resaltar algo que vos me compartiste hoy temprano sobre el cuidado de los animales, o sea, qué hacer cuando hay un incendio y bajan los animales de la montaña claro, al pueblo, ¿no? Claro. Y qué importante es que uno no sabe realmente qué hacer, o sea, si de repente baja un jabalí, un venado o algún animal salvaje. Bueno, esto, la importancia de atar a los perros domésticos, de que los perros no lastimen a estos animales, claro, poner agua para que beban. Claro, ser solidario. Tener esa conciencia que tal vez era algo que antes no pasaba, pero si ahora pasa, hay algo que hacer. ¿Y qué hacemos desde nuestro lugar? Claro, lo poco que podemos hacer y que es mucho por ahí. No querés ir como brigadista al monte a apagar el fuego. Claro. Quédate en tu casa, pero ten en cuenta que tenés que atar tus perros, que tenés que poner el agua afuera. Claro. Si bajan estos animales y hacer lo mínimo que puedas, por lo menos de lugar. Bajan reestresados, boleados. Bueno, los otros días vimos hay algo. Veterinarios no que ayudan. ¿Eh? Y mucho no sabréis. No, claro. No, obviamente. No. Yo creo que aparte hay que nos tenemos que instruir, o sea, tenemos que combatir al enemigo. No con violencia, pero sí con alguna instrucción. O sea, ¿qué va a hacer? No te vas a pelear con una topadora. Lo del yuspe, aparte, todo el patrimonio cultural de los come chingones, todas las pircas, todos los... Van por todo, o sea, no les importa nada. Bueno, el cuadrado, los tenemos visto. Eso realmente es inadmisible lo que hicieron, pero bueno... Bueno, ellos dicen que hicieron un estudio de impacto y, no, y nada que ver, ¿no? Todo, todo... Había que hacer un túnel, que no sé, bueno, no importa. No sé. Ahora ya está hecho y lamentablemente lo reconstruyen todos los años porque se cae. Bueno, la naturaleza va a ser sabia, de alguna manera. Yo me quedo con lo que dijo acá el amigo de que eso... La que se va a morir no es la tierra, sino nosotros. No, o sea, eso seguro. Nos extinguiremos, pero no, la pacha se va a recuperar, obviamente. No realmente preocuparnos por el planeta, sino que el planeta es mucho más inteligente de lo que pensamos. Igual que, y se va que a regenerar. La madre tierra, desde la misma ceniza renacen las plantas. Pero que nos vamos a quedar realmente sin recursos es la humanidad. Van andando y... Perdón, disculpa. No, eso, viste, de que de estos defensores ambientales, de realmente hoy en día son héroes, muchos abogados, gente que está instruida sobre el tema de las leyes, que están poniendo también el cuerpo y están siendo amenazados por las fuerzas que están. No. O sea, estaba en la comisaría de La Falda, donde han detenido personas ilegalmente y fuimos ahí a querer que los liberen y han estado horas y horas detenidos de forma totalmente ilegal, como si fuera una dictadura o algo similar, o sea, violando la ley, la misma policía. Sí, totalmente. Está totalmente estipulado desde ese lugar. Me gustaría contar una experiencia rapidita, así breve. Porque yo hace un tiempito me fui, viste, yo todos los años agarro un 504 y me voy para la ciudad a vender, ¿viste? Y voy cantando también. Voy vendiendo lo que hace con mi hermano, arroz y café, y voy tocando, ¿viste? Así. Me han recibiendo los amigos. Y me fui hace como un mes y medio, me fui. Iba hasta Buenos Aires, pero llegué hasta Rosario, porque ya terminé de vender, ¿viste? Había vendido casi todo. Y pegando la vuelta, me involucré en el incendio del Paraná, ¿viste? Resulta que fue así, yo le endulcé el oído a un amigo, y porque me hablaba de esto, de aquel incendio. Y un día le digo, mira chango, le conté cómo había sido el 2020, cómo nosotros estuvimos acá trabajando todos estos años que venimos trabajando. La cosa es así, es simple. El problema se lo soluciona estando en el problema. Le digo, el que se está quemando está del otro lado, sí, el que se está quemando, no acá. Acá es pura especulación de los programas de televisiones, de esto, de que el gobierno este, que quiere esto, el interés. Todo se habla, pero nadie hace nada. ¿Para qué, viste? Le digo, antes todo eso, al otro día me dice, ya arme el grupo y todos somos 15, dice, el domingo vamos para... ¿Querés sumarte? Y bueno, le digo, vamos, le digo, voy a colaborar. Cuando vamos, lo encontramos a la situación que esto, sale un video viralizado, viste, que yo hice que me filmaran y después una nota, viste, que se escribió y salió por todo el país, viste. Cuestión que nosotros encontramos a ambientalistas forestales de la nación que con la mano en la masa, digamos, ¿cómo dice? Con la masa en la mano. Sí. Con la mano en la masa. Con la mano en la masa. Prendiendo fuego, ¿puede creer? Fue loco, boludo. A propósito, y no, se fue un desenlace gigante de lo que pasó ese día, ¿viste? Llegó qué gendarmería, nos sacaron. Vimos cómo estaban trabajando los bomberos, prendiendo, haciendo un contrafuego sin otro fuego, prendiendo por prender, diciéndonos en un momento que nos retiremos, que iba a venir un avión hidrante. Cuando la islita era chiquitita y era un pajonal lo que se estaba quemando. Cuestión que vino un avión pesticida, no era avión hidrante. Oh. Y estaban involucrados también ellos. Después, ¿qué más? Wow. Resulta que se comunicó la chica del avión diciendo que porque habíamos subido su video, nosotros viralizamos el video todo. Y dice que más allá de ese, los fuegos son intencionales. A todo esto, los bomberos nos reconocieron de que su trabajo estaba mal, pero que recién órdenes las autoridades. Los de gendarmería también, que solían ver al lado de la ruta los incendios, pero era para tirar el humo a Rosario. Y ahí te das cuenta de que hay intereses de poder, no solo económico. ¿Te das cuenta? Y fue algo que yo me llevé, digamos, ¿no? Porque se desenlazó, o sea, ¿cómo solo, así como que se fue dando. De unos días así, viste, que después de ese video, de esa nota, me hablaron de asociaciones ambientales, de ONG, de la Universidad de Investigadores, de los Derechos Humanos, de la multisectorial, intendente. Yo recibí una cantidad que yo nunca tuve, así, me invitan las reuniones, las radios nacionales, la ese, de la... De todo lado, ¿viste? De la universidad, la Continental, la Cadena 3. Y me hablaron de Telefe, pero de Telefe como que parece que los medios más grandes como que los cortaron rápido, claro, la nota, ¿viste? Claro. Y, ¿cómo se llama? Yo me terminé volviendo, porque, ¿qué pasa? Es un escenario gigante el que nosotros estamos viviendo. Y el planeta Tierra no es que lo hacemos mal hoy. Lo venimos haciendo mal hace años, sí, y décadas. Totalmente. Desde el extractivismo está hace muchos años. La saca de oro, la explotación de los esclavos. Ya viene de hace mucho tiempo esto, ¿viste? Siglos atrás. Siglos atrás. Y este es un escenario mayor, con planes mayores, de poderosos, de corporaciones, intendentes, dueños de campo. Sí. Que ya sabemos los nombres, incluso están las acusaciones, ya sabemos quiénes son, porque hay gente, abogado, gente que viene ya trabajando estos temas, en el Yuspe también, quienes están involucrados, ¿viste? Sí, sí. Para mí, la jodita, yo me terminé volviendo, porque yo le llamé a mi madre y le dije, madre, ¿qué puedo hacer, Lido? Porque me metí en esta, me involucré, Lido, o me convierto en un Che Guevara, Lido, y le meto para adelante y no paro más, y me terminan tirando en el río Paraná, y chau. Vuelvo al campo, le vuelvo a los changos con mi hermano, junto a leña, seguía haciendo arrope, está tranquilo, y mantengo, digo, y me dice, madre, chango, ya era que vuelva al rancho, me dice, vuelve al rancho, esté tranquilo, allá ni la sombra van a ver, digo, no, usted, acá claro, lo conocemos nosotros, dice. Toda la familia, sus amigos, su gente, dice, vuelva. Pon en riesgo a tu familia también. Sí, y allá hay cosas que, por ejemplo, esto es mayor, esto es serio. No, claramente. Claro. Acá no, están las Fuerzas Armadas involucradas. Sí, sí. Al otro día cayeron Fuerzas Armadas especiales, federales, con unas armas gigantes, toda la vuelta del río Paraná, el puente Victoria, hasta entre ríos. Para totalmente, que el trabajo se siga haciendo. Hace dos años claro, y medio sí, que viene obviamente. Este fuego. Sí, sí, sí. Obviamente. ¿Viste? Está todo armado, o sea, es siniestro. O sea, Sí, son 6, 7. Una de las, uno de los, bueno, yo soy oriundo de Rosario. Uno de los dueños de, a ver, para qué no quiero decir, creo que son 7.000 hectáreas, me parece, algo así. Es un tipo que tiene un embarcadero en Rosario históricamente, de lanchas, ¿no? Es el dueño de un club de náutico en Rosario, Morgan, el tipo. Pero no se llama Morgan, Morgan se llama la empresa, y él tiene un nombre gringo, tipo italiano. Lamentablemente es lastimoso ver cómo se va fundiendo y cómo de a poco nos van arrollando. Es verdad, uno a veces dice, bueno, pico y pala, machete, y ¿qué podés hacer si se bajan de 6 camionetas, 36 canas con chumbo, con revólver, con gas pimienta? En realidad, ¿te parece que vale y no serías más útil trayendo paz espiritual desde un lugar? Yo a veces soy medio revoltoso, ¿no? Pero digo, ¿no será más, yo ya un abuelo, pero ¿no será mejor que me siente a silbarle al pájaro que me viene a visitar todas las mañanas, que viene y se me pone a 20 centímetros el cosito ese habano con el piquito naranja y me chifla y va a tomar agua y va y viene con todos los amigotes? ¿No será mejor? ¿No será el mejor regalo? ¿No será que yo le traiga esa paz a la tierra, que la inunde con esa paz, que la pacifique? Pero tampoco quedarme sentando mirando y googleando fotos, ¿sí?, de los incendios. Claro, me gustaría compartir también una experiencia del otro día con este tema de los incendios, de que estaba manifestándome frente a la comisaría de La Falda para que liberen a estas personas, y empecé a sentir una energía muy oscura en esta comisaría, o sea, como no sé qué demonio tienen ahí adentro, pero dije, como que sentía que me estaba invadiendo a mí una sensación de violencia, de querer romper un patrullero, ¿viste?, de querer romper algo. Yo digo, esto, yo no soy una persona violenta, yo no voy a romper nada, y me fui, ¿viste? Como que siento que a veces está bueno ir a reclamar, pedir justicia, pero a veces terminamos siendo la carnada de los que después termina siendo una manifestación violenta reprimida por la policía, y la salimos en el noticiero como si fuéramos unos violentos. Claro. Y realmente no somos personas violentas. Somos personas que queremos justicia, queremos equilibrio, paz, tranquilidad. Entonces dejé de ir a estas manifestaciones y pensar esto, ¿no? Como el fuego viene a transformar, el fuego viene a quemar un montón de cosas que la sociedad tiene que transformar. O sea, yo siento y creo firmemente que vivimos como una Matrix donde no, todo lo que está afuera está dentro, y así, exacto, como ese fuego se quemaba el monte, se me quemaba el alma, y decía, bueno, hay algo que transformar acá adentro, porque por más que vayamos entre todos a apagar el fuego, van a prender la otra punta y no lo vamos a poder apagar. O sea, es como que hay que hacer un cambio más profundo. Yo creo que sí, que tenemos que transformarnos todos, ¿no? Y hacernos cargo también de eso que vos decís, que lo tenemos adentro también. Y hasta que no podamos modificarlo nosotros, se va a seguir manifestando afuera. Y creo que el cambio también es de a uno, de la conciencia, exactamente. Totalmente. Exactamente. Totalmente. Y cuanto más seamos, bueno, ahí se va a poder dar el cambio, ¿no? Eso es lo que quieren, ese gesto de violencia que vos dijiste. Claro. No, también vos vas a hacer una manifestación. Esa energía, estamos hablando de otra cosa ahora. Pero hablamos de la energía que somos nosotros. Somos todos tenemos... consciente. Sí. Entonces vos decís, la conciencia es buena. Sí, depende. O sea, el policía también tiene conciencia. Tiene la conciencia de decir, te moves y de ahí te arranco, te caí, cobras. O sea, él tiene ese laburo por esa energía que nosotros tenemos. Cuando vos dijiste, ¿vos qué dijiste? No, me voy, no puedo, no claro, quiero. Pero otra persona agarra y rompe el patrullero, claro, y nos claro, gana para todo. Ahí está, ahí estamos haciendo nuestro trabajo. No, porque ellos piensan que están, en realidad, son una parte de la sociedad. De alguna manera, ellos se sienten necesarios. Y gran parte de la sociedad lo ve como necesario. Sí, totalmente. Claro. Porque violencia con violencia, ¿qué se da? Muerte. Muerte. Pero sí, de alguna manera, cuando hay algún violento en la sociedad, viene alguien con más violento y para esa violencia. Claro. De alguna manera, pero no es que la para, sigue estando. ¿Te das cuenta? No, no, la generó y totalmente. Yo lo que veo, por ejemplo, que hay algo que es como un círculo en el nivel histórico, es como los cinco siglos igual, ¿viste? Que repetimos, como patrones, linaje, desde lo personal hasta social, hasta lo que. Porque, por ejemplo, colectivo, por ejemplo, las guerras. Las guerras siguen estando, no se acabaron. La trata de personas, la hambruna, la explotación, la esclavitud sigue. Sí, capaz que es de otra manera, pero está. ¿Te das cuenta? Totalmente. La gente que se encadena 12 horas laburando todos los días, ganan 2 mangos, pagan un alquiler, exigencia, que esto, que no llega, come, fin de mes, es una forma de explotación hacia uno mismo. No puede dedicarle el tiempo a lo que a uno le gusta. ¿Te das cuenta? Todos los países están armados para la guerra. Todos están preparados con bombas nucleares, con armas. Se invierte el tiempo en eso. ¿Te das cuenta? Que la violencia es un círculo vicioso que se repite año tras año. Antes no estaba, Demian dijo exactamente lo mismo que decía Daniel, obviamente, hablamos de esto. Sí, esperemos que algo cambie. Vamos a escuchar un poquito de música y después volvemos y hablamos de fotografía y seguimos con la música, ¿dale? Dale. Vamos a darle masa, dale. Sí, las estrellas bailan el perfume de la noche. Voy a arrancar vuelta porque no sé si se está escuchando bien. Sí, se escucha bien. Esta es una chacarera nueva, ¿viste? Que están vivos. Bueno, disculpe, ¿viste? Bueno. Vamos, gente, disculpe, pública. Chacarera tiene en el monte, una poesía que escribí hace poquito, ¿viste? Y dice así. Sí, las estrellas bailan el perfume de la noche junto a ríos que abrazan la paz del monte. Traigo aromas y arrope pa' que dancen contentos los grillos cantores que habitan el monte. Soplan vientos del norte, traen calma de luna, perfuman los brotes que hacen al monte. Luz de monte virgen, sana la herida, profunda vertiente, el monte da vida. Bendita sombra de árbol, raíz inocente que nutres el agua, la paz del monte. Piedra suave de río que abrazas la noche, protege del niño que habita el monte. Canta, canta la lluvia, acarician los molles, las uvas perfuman, que viva el monte. Luz de monte virgen, sana la herida, profunda vertiente, el monte es la vida. Wow. Qué hermoso. Es un guacho, este muchacho nos emociona. No, está bueno. Bueno, sí, está bueno, está bueno. Emocionarnos. Yo pensaba que de alguna manera los dos retratan la realidad. No, uno con sus canciones, el otro con su y el otro con su fotografía. Y ahí vamos. Y ahí nos metemos un poquito con Demian. Claro, nos metemos con Demian para preguntarle, ¿qué ¿Qué ves cuando reflejás, cuando vas a sacar una foto? O sea, viste que no es automático, oh, saco. ¿Ves? Esa era la pregunta. ¿A veces ves algo más en una fotografía o son todas iguales? No, para nada. Son cada una únicas, ¿no? Para mí. Y por ejemplo, yo cuando llego a un lugar, ya empiezo a ver el espacio, la luz, más que nada, la luz es la base de la fotografía. Sin luz no tenemos fotos. Entonces, eso, de dónde viene el sol, dónde están las sombras. O sea, es como una cuestión más eso de ver la realidad desde la luz y las sombras, ¿no? Como donde, de qué lado yo me tengo que parar para que no le haga un contraluz, o si quiero generar un contraluz tengo que pararme en tal lugar y así. Pero sí me ayudó a poder ver la realidad desde como un espectador, ¿no? Yo estuve estudiando también cine en la universidad. Estudié, no terminé la carrera porque entró Macri en el gobierno y me fui del país, pero sí es una hermosa carrera, la recomiendo mucho, porque me ayudó a ver la vida también como el director de mi realidad. O sea, uh-huh. O sea, está la realidad, ¿no? Y vos podés, yo veo la realidad como una película, ¿no? Entonces vos ves la película y podés meterte en el personaje y comerte todo el drama de la peli, largarte a llorar si querés. Y sufrir o morirte de miedo o lo que sea la película, ¿no? Pero si vos ves la película desde el punto de vista del director, ves cómo hicieron la escenografía, cómo hicieron el maquillaje, cómo hicieron el vestuario, o sea, todo el trabajo que hay detrás de una cámara, de toda la gente que trabaja atrás de una película, ¿no? Entonces, cuando yo veía una película de terror, ya no me daba más miedo porque la veía desde el punto de vista del director, de que todos son actores, de que todo es maquillaje, todos son efectos. Entonces, tratar de comprender la película desde lo técnico, de alguna forma, hizo que yo me saliera del lugar del personaje, de comerme que la historia es real y de que realmente es una historia armada para una película. Totalmente. Entonces, al verla desde el punto de vista de director, empecé a aplicarlo a mi propia vida, dejar de creer que yo soy Demian, sino que Demian Turquet es un personaje que yo tuve que crear para desenvolverme en esta realidad, pero que el director de mi vida realmente es mi ser superior, o sea, mi yo superior que está en un plano mucho más sutil que esta tercera dimensión donde estoy en este cuerpo, ¿no? Claro. Entonces, cada vez que tenía un problema o alguna situación media que atrapante, si una crisis o algo medio dramático, en vez de sumergirme en el drama y cada vez más profundo en el drama, nada, ver qué me está enseñando esta experiencia, qué estoy aprendiendo, por qué apareció esta persona en mi vida a enseñarme esto, ¿viste? En vez de yo decir, este culiado vino a cagarme la vida, sí. No, este chabón vino a enseñarme, a mostrarme algo que yo no podía ver. Y lo puedo ver a partir de que esta persona está viniendo a mostrarme, ¿no? Y vos decís, ¿cómo llegó este personaje tan oscuro a mi vida? Y decís, porque es parte de mí, todos somos uno. Y así dejé de quejarme, dejé de buscar culpables, dejé de echarle la culpa al otro y de empezar a tomar responsabilidad, porque yo soy el co-creador de mi realidad. Totalmente. Entonces, cada experiencia que vivo, yo soy el co-creador. Entonces, me tengo que hacer responsable, porque si yo digo, no, esto me pasó por la culpa de esto me pasó por la culpa del otro, y así estoy delegando mi responsabilidad. Me lavo las manos y le echo la culpa al otro. Entonces digo, no, esto es todo la culpa del otro. Yo siempre hice todo bien, ¿no? Entonces, y eso es algo que me ayudó mucho el cine, de poder ver la vida desde que yo no soy Demian. Demian es solo un personaje que mi ego desarrolló para poder crear un ser que se desarrolla. Sí, porque estamos en esta 3D, así que claro, una personalidad, que tener personajes. Necesitaba una personalidad. Es lo que le hace, le gusta crear como un ídolo, y después los destruye, ¿viste? O sea, hay que tener cuidado con el ego. El ego es terrible. Y en la fotografía, en una foto, ¿alguna vez sacaste una foto, la revelaste o la viste y dijiste, wow, esa oscuridad de la que hablas? ¿Viste? Si tuviste situaciones. Sí, muchas situaciones, porque el tiempo que viví en la ciudad de Buenos Aires, realmente trabajé dentro de un ambiente bastante oscuro, que es, eran, ¿no? Como eventos nocturnos, ¿no? De, ajá. Suponete, trabajaba en un evento que se llamaba Buenos Aires Exótica, pero Exótica con triple X. O sea, era, ah, la pelota. Era un evento donde tocaban bandas de rock y metal, pero al mismo tiempo sucedían intervenciones de, por ejemplo, no sé si alguna vez vieron esta gente que se atraviesa el cuerpo con agujas. Sí, sí, sí. Que, ah, estaba todo que, medio roto. No, y era una expresión, o sea, era gente haciendo lo que le gusta, fuera de, sí, sí. Más allá de lo que uno vea de la oscuridad de por fuera, sí. ¿No? La gente la estaba pasando bien, no había nadie haciendo nada que no quería. Ah, no, claro, entonces, claro. Por ejemplo, hay un arte japonés que se llama Shibari, no sé si lo conocen, pero no. Es un, se desarrolló a partir de que los samuráis ataban a sus prisioneros con cuerdas. Y sí. Luego esos samuráis desarrollaron esa técnica con sus amantes, empezaron a atar a las geishas con cuerdas y se desarrolló todo un arte erótico de atar a sus compañeras o a sus compañeros así con cuerdas para tener relaciones sexuales. Entonces, de repente, nada, estaba tocando una banda y había un chabón colgando a una mujer con cuerdas y eran situaciones medias horrible, fuertes, ¿no? Fuertes, o sea, para el ojo de alguien sensible, realmente era fuerte, pero había algo que me llamaba a mí en todo eso. Te llamaba ese arte, el arte en ese momento. Claro, el arte que había en ese ambiente, como que de alguna forma era gente, por ejemplo, las bandas de metal. Vos te decís, estos chabones están re locos, son re enfermos. No, la mayoría son personas re tranquilas, son buena gente, son gente que... Le gusta el metal. Que le gusta el metal, nada más. Sí. No es que sea un violento que te va a cagar a palo, no. Sí, sí, sí. Descarga su violencia en la música y después es un chabón normal. Pero, digo, y en la foto hoy, ya el Demian que está aquí, que está tranquilo, que está superándose, o de lo que pudo haber sido, ¿no? Todos tenemos cosas. Digo, a veces en la fotografía, ¿ves algo más? Decís, wow. O intuís algo una vez que la mirás y decías, wow, mirá esto. ¿Te ha pasado de ver algo? Sí, en las miradas de la gente. ¿De las personas? De las personas, o sea, pasa te cuando... Te digo, por ejemplo, en la peña de San Esteban, no vamos a dar claro, nombres. Claro, sí, sí. No se hagan problema que no vamos a dar nombres. Pero, digo, ¿has visto situaciones... no sé, algo el espíritu ah, ahí manifestándose en los artistas, la gente cantando, la gente haciendo lo que ama, realmente está manifestando ahí su espíritu, la luz, o sea, está haciendo materia lo que siente, ¿no? Como sacando afuera lo que está adentro. Entonces, eso se ve en las miradas o se siente ya mismo la energía. Claro. Y en los videos también, viste, los movimientos. Mayormente también trabajo con bailarines, bailarinas, que en lo que hay, lo que es el movimiento, también es el lenguaje del alma, de alguna forma, viste, muchos expresan y hay un lenguaje físico, corporal, que va más allá de las palabras. Que una persona, como se pare, como se siente o como se mueva, está comunicando. ¿Quién es, de alguna uh-huh. forma? Y así aprendes también a identificar a gente que te quiere hacer creer que es alguien y realmente es otra persona. Qué loco eso, por ¿no? el lenguaje corporal. O sea, qué una, bárbaro. Claro, una fuiste desarrollando toda una intuición, ¿no? Claro, el lenguaje corporal habla y comunica. Entonces empecé también a dentro de mi trabajo fotográfico, tengo una serie que ya tengo impresa para exposición, que habla en sí cada foto sobre cómo el ser humano fue alienado por un sistema. Entonces uso esta técnica de cuerdas en las fotos y otras técnicas del lenguaje corporal para comunicar algo más allá de las palabras, ¿no? Como que la foto, cada persona interpreta lo que interpreta de su visión, pero la foto transmite un mensaje literal en cuanto a la posición que estás la persona, ¿viste? Todo tiene un significado. Totalmente. Y todo te llega a la mente. Vos mirás una foto y antes que te caiga cualquier palabra, ya te llegó una sensación, ya te llegó una emoción, como una intuición de que algo está transmitiendo más allá de la palabra. Vos sabés, yo vi una exposición de fotografías hace 20 y pico de años, tipo que expuso fotos de enfermos terminales. Uf. O sea, la foto 2 o 3 días antes de morir y la foto cuando estaba muerto. Pero 100, o sea, 200 fotos de 100 personas. Y la mayoría de las personas cuando estaban ya fallecidas, tenían una expresión mínima de felicidad. Sonrisa, creo que me suena. Como me una suena. Sonrisa. Me suena. O sea, el enfermo terminal estaba, ponele... Y sufriendo. Liquidado, sufriendo. Y la muerte es muy conmovedora y muy fuerte. La fotografía en sí tiene... unas, para mí es un arte muy fuerte porque es mudo y visual. Y en esa cosa visual es la expresión que claro, tenés que volverte. Claro, ¿no? La imagen es fuerte. La imagen la es totalmente fuerte. Una vez congelada, como que cobra una dimensión. Totalmente. Y en blanco y negro. Poderosa, sí. Y en blanco y negro, como en la foto, ¿cómo la ves? Ah, mirá qué loco. Para que ella, no sé, tocamos ahí, sino cualquiera. No importa. Pero, ¿cómo? Es muy difícil hablar de esto. Está muy loco. Es muy, claro, muy... porque es en la radio a través de fotos. Está medio raro, pero. Sí. Bueno, después podemos subir algo a las páginas. No, vamos a subir algo a las páginas para ver. No, acá te quería mostrar esto, lo de las cuerdas. Que bueno, la gente después, si quiere totalmente entrar a mis redes sociales, lo puede ver. Mirá qué de loco. Cómo comunicar con elementos dentro de las fotos, ¿viste? Cómo poder sumar. Eso está re bueno. Esto, armar una escena que represente. Mi reloj suena, porque no lo puede. No sé, yo la verdad que no tengo muy claro. Esto me lo regalaron para mis hijos, para el Día del Padre. Y suena, que se pero suena. Bueno, sería esto el trabajo en realidad que hace un director de fotografía en una película, ¿no? Qué loco. O sea, agarra el guión escrito en palabras y lo traduce a imágenes. Qué entonces, bueno. Yo quiero representar, por ejemplo, que un personaje tiene más autoridad que otro, entonces se lo enfoca de un poco de más abajo contra picado, se llama el plano. Ajá. Entonces vas a ver que todos los presidentes, todos los superhéroes y todos los personajes que tienen un cierto poder en la sí. película tienen un plano contra picado. Y si yo te hago un contra picado inverso, desde arriba hacia abajo, sí, es un personaje que... Claro, es como que yo te veo desde arriba hacia abajo, entonces yo tengo más poder... Saquémonos una de abajo. El ego ahí. Saquémonos. Wow. Bueno, esta es la de blanco y negro, que si querés ver algunos retratos. Ah, mira, ¿esto lo sacaste vos? Saqué todo yo, me armé un estudio medio casero en San Telmo cuando vivía ahí. Y nada, el retrato blanco y negro también transmite mucho más porque los colores no están interviniendo. Tengo una pregunta última. ¿Cómo es el traspaso de haber hecho, de haber estado en esos lugares, de haber hecho este tipo de fotografía y volver y estar en la peña de San Esteban, qué sé yo, retratándonos a nosotros, o acá el amigo Daniel? ¿Cómo es? ¿Qué pasó? Y la verdad que es una buena pregunta, porque yo estaba muy acostumbrado, o sea, antes de venir a Córdoba, yo viví 4 años en México, en el Caribe, donde, nada, se vive un estilo de vida, el paraíso, literal, es como... Y después pasa esto que siempre trabajé con, más que nada, con artistas de la danza y la música. Y lo que me encanta de Córdoba es que está lleno, explota, levantás una piedra y sale un artista. Chabón con la guitarra un tocando canciones. O sea, algo, buen entonces, tema eso. Lo que me encantó de acá de Córdoba y San Esteban y la feria es la cantidad de artistas. O sea, impresionante. Y el nivel de gente que capaz que no lo conoce mucha gente, no es muy popular. Pero es tremendo artista o tremenda artista que está tal vez medio ermitaño. No sé si la conocen a Laura Dos Santos acá. Sí, Laura gran, vino acá. Una gran maestra. Bueno, otra radio. Bueno, pero, sí, es tremenda guitarrista, una mujer muy... Sí, yo la verdad no sé si se lo dije alguna vez, capaz que lo estoy escuchando ahora, no sé. Pero yo la admiro mucho cómo toca esa mujer la guitarra. Y la verdad es que, nada, ella vive en su casita, sola, tranquila. Es como que no anda de gira mostrando su arte por todos lados. Y de repente, gracias a mis fotos, mis videos, hay un montón de gente que está conociendo de estos artistas de San Esteban y de acá de las sierras. Está bueno. Que bueno, hoy en día las redes sociales tienen gran poder. Y hoy en día, bueno, yo veo esto, las redes de la feria, y veo como, de repente yo soy el intermediario entre el mundo real y el mundo virtual. Claro. Para que la gente pueda ver qué está pasando en la Feria San Esteban, ve mis fotos y mis videos. Esto es todo el laburo de él. O sea, sí, y de alguna forma soy quien pasa, quien convierte a esta gente del mundo real a estas redes virtuales. Entonces, me encanta poder ser esta visión o este ojo que luego todo el mundo ve. O sea, todo el mundo ve a través de mi ojo lo que está sucediendo en este hermoso lugar, con toda esta hermosa gente, con que hay una nueva conciencia, ¿no? De la alimentación orgánica, de que todo sea, o sea, no hay nada industrial, no hay nada con químicos, todo es artesanal, todo es orgánico y es una feria organizada por todas mujeres. Son grandes mujeres que admiro y que estoy agradecido de, yo siendo hombre, poder ser parte de esta hermosa familia. Y la verdad, nada, siempre agradecido con la feria. Muchísimas gracias. Es un ámbito hermoso la feria. La verdad que sí, una charla sobre, no podemos expresar ni mostrar, pero la verdad que la fotografía y el arte de Demian es maravilloso. Ahora así después que, vamos a contar dónde los ubican a los ahora, dos, ¿no? Y la próxima vez que vengas, Daniel, con una compañera que canta y toca la guitarra y no quiera entrar al estudio, se queda afuera en la puerta, no puede entrar. ¿Por qué no? Penitencia. ¿Cuál sería el problema? Cantás con Daniel, dale. Claro, cantás con Daniel, hacernos esa... Dale, un ratito, es un toque. Cántate un pedacito. Un pedacito, claro. Y también... Compone, sí. Compone. Bien, viene, ¿no? Es muy difícil decirle a un cronopio que no, loco. Hay que poner. Insiste. Vamos. Encantado. ¿Cómo le va, querida? Hola. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, y ahora, bueno, vamos a... En los minutos que nos van quedando, vamos a despedirnos con música. Lo voy a recitar. ¿Lo vas a recitar? Si les parece. Bueno, vamos. Es un aire de samba, pero lo voy a recitar. ¿Tu nombre? Perdón, discúlpame, ¿no? Karu. Bien. ¿Escucha? Sí, dale. Bueno. El aire que viste al monte después de pasado el frío trae consigo un tiempo de gran despojo y de inicios. Trae consigo un tiempo de gran despojo y de inicios. Las semillas ya se esparcen, creciendo y buscando el río, así como nuestras almas van trazando su camino. Así como nuestras almas van trazando su camino. El viento trae los mensajes del ciclo que hemos vivido, para que cuando sea el tiempo del sol algo hayamos aprendido, para que cuando termine el invierno el pecho haya florecido. Si el corazón todavía late, será porque estamos vivos. ¡Wow! Es un hado, boludo. ¡Qué belleza! ¡Un hado del monte! ¡Una belleza! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Nosotros tenemos que estar en otro lado, en otra dimensión, con qué esta belleza. Gente alucinante que viene. ¿Qué pasa acá en este programa y en esta radio, viejo? Muy loco. Es muy loco. La verdad que se nos parte el corazón, se nos abre, qué sé yo. El alma, oh, se nos abre qué el linda. Alma. Qué lindo, realmente. Che, qué decirles, nos tenemos que medio despedir, porque podemos tener otro tema. Sí. ¿O queda un tema más? Que cante él para... Sí, perfecto, bueno. Está bien. ¿Por qué no cuentan un poquito dónde los pueden encontrar? Demian, a vos, si te quieren... Mi nombre es Demian Turquet, con Q y T al final. Y me pueden encontrar así en todas las redes sociales. Más que nada en Instagram y Facebook, lo que uso. De última puedo compartir en el Facebook de la radio, ahí los links. Bueno, dale, después lo compartimos. Y bueno, eso, totalmente. Que trabajo con todo tipo de proyectos, desde sociales hasta privados. Y nada, más que nada haciendo videoclips para artistas. Ahora, mañana voy a hacer un videoclip para unos amigos de San Esteban. Que están reviviendo ahí un nuevo proyecto artístico y bueno, y así, para sesiones de fotos, videos, bueno, ahí estaremos siempre. Muchísimas gracias. Bárbaro, bueno, ¿usted tiene algo también? Nada, O sea, ella vino, ella cayó heladita, te cantó sola, no quiero nada, guitarra, recitó. No quiero escuchar nada, no hable, hizo la manito así. Y la rompió. Listo, sí. Perfecto. Vamos hacia adelante. ¿Nos despedimos? Nos despedimos. Bueno, Estela María de Stasi, muchísimas gracias. Nico, te queremos. Angie, el señor Hugo se fue. Se partió, lo queremos también, señor Hugo. A vos, Daniel, si te quieren ubicar, un teléfono. Que vayan a las casas. Exacto. ¿A dónde? En mi casa. En mi casa. Vayan para el monte. A San Marcos. Lo podríamos tener el 6 de noviembre a este muchacho, Daniel Tulián, en el Festival de la Radio, ¿no? Habría que ver, no voy a ir hasta tu casa, te aviso. Invite, nada más, mande mensajitos. ¡Perfecto, bueno, listo! ¡Listo! Esa. ¡Vamos para adelante! Ya está. Invitamos al gran amigo, lo queremos muchísimo. Bueno, hasta el lunes que viene. Hasta el lunes, esto la verdad fue... que nos vamos con el alma. No sé. El Adita nos dejó medio así. Bueno, todos jóvenes, muchas gracias, hermosos. Caro, muchísimas gracias. Demian, Caro... Dani, gracias. En serio, muy amable, corazón. Gracias por invitarme. Mucho amor, ¿eh? Mucho amor. Gracias. ¿Eh? Mucho amor. Gracias. Esto fue Tierra de Cronopios. Hasta el lunes. Bueno, yo tengo un. Yo no, todo. Me asusté, che. Bueno, decís porque me asustás. No, que sale Dani Welling, Tulián. Welling se escribe así, güey, de bueno, ve largo, güey, sí. Y Link de cajera, así. Dale. Welling. Bien. Y si lo buscan en YouTube, salen algunos videos, tengo algunos discos grabados. Y también tenemos el café. También. También ahí tenemos el café. Sí, el café que él quería, sí. Tulián. Sí, bueno, un videoclip haciendo café y tocando la guitarra. ¡Ah, sí! ¡Qué bueno! Yo te lo voy a preguntar después, ¿viste? Pero y también algo. Agradezco mucho, hizo un video de Demian, digamos, de ahí de. Una peña que se hace acá en Capi de la Salamanca. Y me hizo un videito con el desmonte. ¿Te acuerdas? Y me acuerdo que estuvo lindo, muy lindo. Qué lindo. Bueno. Bueno, voy a cantar esta chacarera simple que viene a traer, digamos, un poco de todo lo que nosotros hablamos, resumiendo. Y que habla un poco de los colludos también. El canto de los colludos que vienen en esta época anunciando la alegría, la paz, el agua. Y los frutos de los montes, con un recitado que dice así: la tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a ella. Ella es libre, siempre estuvo, siempre estará. Somos un ser más de todos los seres vivos que habitan este mundo. El dinero no puede comprar lo que ya existe. Si podemos transformar lo creado, porque creamos realidades, nuestra inteligencia de pensar, diseñar, construir, destruir, que no dañe lo que está. Respetemos las calandrias, los carpinteros, los zorzales, los horneros, que necesitan de los árboles. Nosotros los necesitamos para respirar. El chancho en monte para descansar. Nosotros también descansamos junto a los árboles, que nunca falten los árboles, el canto de los colludos, el agua de las vertientes, el agua limpia de los ríos, los frutos de los montes, las hierbas medicinales, la energía de las piedras, montañas y cerros, el vuelo del cóndor, el andar del puma, en los caminos de las serpientes. Y sembremos nuestros alimentos sanos y cosechemos los montes llenos de piquillín, tunilla, moradillo, ulúa, cardón, algarroba, mistol, chañar. Y hagamos la danza de la lluvia con chacareras llenas de verde, endulzadas con poesías de arrope. Abrazos eternos, llenos de luna. Son gritos de alegría cuando llegan los coyuyos a la rama florecida con sus cantos de agua y vida. La ra la ra la la ra la ra la ra la la ra la ra la ra la la ra la ra la ra la la ra. Las sierras pierden verde cuando es grande la sequía. Solo cantos que dan vida pueden llamar a las lluvias. La ra la ra la la ra la ra la ra la la ra la ra la ra la la ra la ra la ra la la ra. Así como ruge el viento en las noches sirenas, ruge el puma con su miedo cuando el hombre es la amenaza. Si podemos cambiar la historia cada día, cambiemos la forma de amar lo que da vida. La ra la ra la la la ra la ra la ra la ra la ra la la ra la ra la ra. Son frutos de algarroba, son cantos de chicharra, las que endulzan las mañanas, dando calma a nuestra alma. La ra la ra la la ra la ra la ra la ra la ra la la ra la ra la. Recordemos las abuelas cuando hacían sus arropes de chañar, mistol y tuna, medicina de los montes. La ra la ra la la ra la ra la la la ra la ra la la ra la ra la la. Los cantos siempre fueron la paz de nuestros pueblos, que no dejen de cantar las calandrias y el sorizal. Si el poder de transformar cambia nuestra realidad, cuidemos la vida sin quemar ni desmontar. Chau, gracias. Ahora vienen Lenguas Vivas. Chau, chau. Una radio. Muchas voces.